dijeron que ha nacido del corazón. Pero yo soy el que trae la sanduca de este ritmo sensacional para gozar. Escúchala. No es que lo diga, muchachos, pero es verdad que mis rivales cantando van a morir. Oye, yo soy el cumbanchero, mi socio de esta salsa que ya te invita para bailar. Vacílala. Es un pedacito que yo te invito. Mamita, si te...